bombero, buen escritor y heladero. Soy Super Pirucho. Basquetbolista, enfermero, astronauta sin igual. Y un creativo rapero soy. Super Pirucho. Por eso Violeta dice que no me cambia por otro, porque además de ser lindo, soy un gato re famoso.